Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Contenido E. Entretenimiento. Son las 7 de la noche. ¿Y aún tienes hambre? Tranquilo, ya estamos aquí. Acompáñanos los fines de semana para conocer el amplio mundo del pop. Comunícate con nosotros y sugiérenos tu tema musical favorito. Alimenta tus oídos con la más variada gama de sabores musicales. Todo esto y mucho más aquí. En Bofetas Musicales. Este programa no se responsabiliza por exceso de emoción, corazones rotos o serenatas en la ducha. ¡Empezamos! Hola, hola. Ahí estás, ¿no? Amigo y amiga popenática. Siempre tan pendiente de nuestro programa, que llega a ti gracias a Radio Casa de la Cultura 940 AM. Yo soy Brian Chaparro y hoy he venido con un montón de popetas musicales de todos los colores, olores y sabores. Justo para todos los gustos. Así que antes de pasar con la música, te invito a revisar nuestra fanpage Popetas Musicales. Hoy empezamos esta hermosa lista de canciones con lo más clásico de lo clásico del pop ecuatoriano. Con un tema que tiene nombre de película de terror romántica. Y bueno, ¿cómo es eso? Ya me cacharás de lo que hablo después de que la escuches. Te invito a deleitarte con el magnífico Ricardo Williams y su tema Exorcismo de Amor. Thank you. Si te gustó la canción es porque sabes apreciar un buen clásico. Ese fue Ricardo Williams interpretando su tema Exorcismo de Amor. Este cantante inició su carrera artística en 1989, de la mano de El Ángel de Piedra, telenovela en la que protagonizó el rol principal, a la par que lanzaba al mercado su primer álbum titulado Barajas de Placer. En 1990 lanza Arenas Movedizas, tema musical que obtiene un reconocimiento como la mejor canción del año, y Exorcismo de Amor, que con el paso del tiempo llegó a convertirse en un clásico. Y ahora se viene una potente voz femenina. Te hablo de Paulina Aguirre y su tema Frágil. Atrapada en soledad, este silencio me devora sin piedad. Si pensar en ti me salva de morir del veneno amargo de no tenerte conmigo, amor. Esa conmovedora canción se llama Frágil, de la quiteña Paulina Aguirre. Paulina Aguirre es una cantante, compositora y actriz de doblaje con un gran talento. Su trabajo musical siempre ha sido constante y eso la llevó a convertirse en la ganadora del Grammy Latino en el año 2009. Paulina tiene un estilo muy interesante, pues combina algunos toques de balada, pop rock con la música andina. Y es que su carrera desde que inició se ha elevado como la espuma. Y eso le ha permitido que canciones como Canoita las cante a dúo con artistas como Tabú de los Black Eyed Peas y Vico C. Y ahora seguimos todavía más nostálgicos, porque se viene Fausto Miño y su tema Y Sin Embargo, así que disfrútalo.

nunca más mi voz escucharás. Mi silencio te hablará. Nunca más tus ojos me verán. De mi sombra te hablará. Te hará llorar. Nunca más mi boca besará. De mis labios te acordarás. Por un capricho te vas. Acabas de escuchar la maravillosa balada Nunca Más, de la mano del dúo Johnny y Susana. Este famoso dúo ecuatoriano nació en 1979. Lograron entrar al mundo de la balada romántica gracias al tema Solo Tú, que rápidamente se convirtió en un éxito en ventas. Además, fueron muy reconocidos por la ternura y la espontaneidad que le imprimían a sus canciones, en las que el amor era el principal ingrediente. Y ahora, volviendo un poco al presente, te invito a escuchar a esta banda espectacular. Se viene el general Villamil con su canción Sasha me enseñó un nuevo baile. Sasha me enseñó un nuevo baile, y no hablo de alguna experiencia personal, sino del nombre de la canción que acabas de escuchar, que vino de la mano del grupo El General Villamil. Bueno, querido seguidor, déjame contarte que lo que caracteriza a los chicos de esta banda es que son descomplicados, creativos y apasionados por la música, y además se identifican con un concepto musical que une estilos retro con otros bastante actuales. Es una mezcla súper bacán entre rock clásico y algo de indie pop. Si todavía te queda la duda del nombre, es nada más y nada menos que un tributo al prócer que conquistó el archipiélago de Galápagos. Ahora, seguimos con otro clásico. No te pierdas que ya se viene Cacería de Lagartos con su tema Si Entendieras. En los ratos más felices, tu presencia siempre cuenta. salen tiernas y a través de tu sonrisa se refleja la inocencia. Quien te quiera que nunca dejaré de amarte, que mis horas son cuando no estás aquí. Quien te quiera que el tiempo no podrá borrarlo, que en tu pensamiento siempre yo estaré. Está lleno de franqueza, entonces en mi vida moriría la tristeza. Quien te quiera que nunca dejaré de amarte, que mi corazón triste son cuando no estás aquí. Quien te quiera que el tiempo no podrá borrarlo, que tu pensamiento siempre lo recuerdo. Acabas de escuchar una clásica banda quiteña. Ellos fueron Cacería de Lagartos, con su tema Si Entendieras. Esta agrupación estuvo formada por los hermanos Hugo y Fabio Ferro, acompañados de Carlos Osejo y Pablo Morán. Cacería de Lagartos siempre destacó por fusionar hábilmente muchos estilos como el ska, la balada, la cumbia y hasta la música ecuatoriana con el rock. Y sus letras siempre iban sobre anécdotas del día a día, contadas con mucho humor. Cosas como el martirio de viajar en autobús para ir al trabajo, o las aventuras de una vendedora del mercado. Y ahora seguimos con algo que es totalmente genial. Escucha bien, porque llegan Teleácidos con su canción Indie Bonita. Thank you.

Eso tan mágico que acabas de escuchar se llama La Casa y la Nada, del proyecto Pastizales. Te cuento que Pastizales es el proyecto cuencano de Bernardo Arévalo. Todo empieza como un proyecto en solitario, que poco a poco se fue haciendo realidad, después de mucho esfuerzo y grandes equivocaciones. Tras experiencias fallidas con algunas bandas, Bernardo decide crear su propio proyecto. Compone 6 canciones, las graba y las sube a su cuenta en SoundCloud, consiguiendo de manera sorprendente un gran número de reproducciones en muy poco tiempo. Si te gustó este ritmo, lo que se viene te va a encantar, porque pasamos del campo hacia el mar. Se viene La Madre Tirana con su tema Barcos Ebrios. Llorando el hombre, aunque un Dios se acaba de sonar la grandiosa banda La Madre Tirana, que nos deleitó con su canción Barcos de Ebrios. No cabe duda que La Madre Tirana es una banda que está empezando a posicionarse en la escena musical ecuatoriana, gracias a la experimentación y frescura que presentan en sus discos y canciones. José Orellana, vocalista y guitarrista de Joda Masa, lleva adelante este proyecto musical, que se levanta sobre la figura de una madre, todopoderosa y fanática de los dictadores y los ídolos falsos, que promete guiarnos por su viaje musical. Ahora voy a hacer que se te destapen algunos de tus recuerdos, así que prepárate para escuchar la hermosa voz de Patricia González y su canción Soy lo prohibido. Soy ese vicio de tu piel que ya no puedes desprender, soy lo prohibido. Soy esa fiebre de tu ser que te domina sin querer, soy lo prohibido. Soy esa noche de placer, la que se entrega sin papel, soy tu castigo. Porque en tu falsa intimidad, en cada abrazo que le das, sueñas conmigo. Soy el pecado que te dio nueva ilusión en el amor, soy lo prohibido. Soy la aventura que llegó para ayudarte a continuar en tu camino. Soy ese beso que se da sin que se pueda comentar, soy ese nombre que jamás fuera de aquí pronunciarás, soy ese amor que negarás para salvar tu dignidad, soy lo prohibido. Soy el pecado que te dio nueva ilusión en el amor, soy lo prohibido. Soy la aventura que llegó para ayudarte a continuar en tu camino. Soy ese beso que se da sin que se pueda comentar, soy ese nombre que jamás fuera de aquí pronunciarás, hoy ese amor que negarás para salvar tu dignidad, soy lo prohibido. De ley que te acordaste de alguna experiencia romántica con esta canción de Patricia González llamada Soy lo prohibido. Y bueno, si no pudiste recordar nada es porque te impactó tanto la voz de la Patti González. Con sus más de 40 años de trayectoria musical y las giras que ha realizado por países como Panamá, Brasil, Costa Rica y España, Patricia es considerada una de las embajadoras de la música del Ecuador. Ahora nos vamos con algo novedoso. Te hablo de la banda Sexores y su tema Eli. Thank you. Ese sonido experimental tan chévere es el toque personal de la banda Sexores y su canción titulada Eli. Su trabajo musical sin duda es uno de los mejores que puedes haber escuchado en tu vida. Y sin perder el estilo, ahora nos vamos con la canción Verano en Coma, de la banda Da Pound. Ese fabuloso sonido, ritmo y letras son los principales identificativos de la banda Da Pound, que nos trajo su tema Verano en Coma. La banda quiteña Da Pound rápidamente se ha convertido en uno de los referentes más sonados de la escena ecuatoriana. Y bueno, eso fue todo por hoy, querido Popenática y Popenático. Ha sido full chévere compartir con vos lo más clásico de lo clásico de la música pop que existe en nuestro hermoso país. Si te gustó el programa, no olvides darle like a nuestra fanpage Popetas Musicales. Y recuerda que nos escuchas por Radio Casa de la Cultura 940 AM. Yo soy Brian Chaparro y nos oímos en una próxima ocasión. ¡Uf! ¡Qué buenas popetas! ¡Pero ya se acabaron! ¿Te quedaste con ganas de más? Acompáñanos de lunes a viernes de 10 a 11 de la noche y los fines de semana de 7 a 8 de la noche para continuar este viaje por el amplio mundo del pop. No te pierdas esta variada gama de sabores musicales. Todo esto y mucho más aquí en Popetas Musicales.